Vamos a cambiar de dirección ahora y vamos a hablar del método para encontrar prospectos número 6, redes sociales. La primera cosa que necesitan entender sobre redes sociales es que no existe para reemplazar completamente la interacción personal. No es una forma nueva de interactuar, es solo una versión en línea de lo que ya hacemos en la vida real. Hay 3 avenidas importantes para los medios de comunicación social. La primera es LinkedIn. La segunda, por supuesto, es Facebook. Y la tercera, en este punto en tiempo, sería Twitter. LinkedIn es más profesional, como una entrevista de trabajo, donde usted pone su currículo, perfil y otras cosas específicas sobre usted personalmente, información sobre su negocio. Facebook es el que está en medio de los dos. Piensen que es como una fiesta en casa. Invitan a personas a interactuar, a hablar el uno o el otro. Pueden ver lo que pasa con todos y chatear sobre cualquier cosa. Twitter es más como si alguien llegara a tu casa inesperadamente. Es como si alguien te preguntara, ¿qué estás haciendo ahora? Para entender los medios de comunicación sociales, necesita entender algunas reglas. Cada forma de medio de comunicación social tiene diferentes expectativas. Por ejemplo, usted no iría a una fiesta en la casa de alguien para pasársela dándole a Dios todas las tarjetas de su negocio. Se haría muy impopular muy rápido. Si alguien le preguntara lo que está haciendo ahora, no le apreciarían mucho si se pasan la mayor parte del tiempo hablando sobre su negocio y lo maravilloso que es y que ellos tienen que ser parte de él. Sin embargo, en LinkedIn es completamente apropiado para hablar sobre nuestro negocio y sobre nuestros éxitos. De hecho, usted debería de poner su perfil empresarial y su currículo ahí. Entonces, en todas estas maneras de comunicaciones sociales, usted necesita conocer a las personas donde estén. Necesita entender por qué están ahí. Si está en Facebook con la única intención de lanzar su negocio, está perdiendo el punto. Eso no quiere decir que deje su negocio fuera de Facebook o Twitter. Debería de ser algo como, oh, por cierto, estoy empleado por una empresa de comercialización en red. Y luego continuar con la conversación casual que estaba teniendo. Eventualmente, usted puede llegar a ser un buen amigo con diferentes personas y decirles cosas como, sabes, tú tienes una muy buena interacción con las personas. Sería estupendo tener a alguien como tú en mi empresa. Deberíamos de hablar offline uno de estos días, ¿te parece? Así que, aunque comunicación por el Internet sea muy efectiva, no es para reemplazar la interacción personal, es para mejorarla. Algunas personas le dirán lo opuesto. Ellos pasarán todo el tiempo intentando hacer que su negocio crezca estrictamente por el Internet. Me imagino que lo hacen de esta manera porque es más fácil y menos amenazante, pero si lo combinaran con relaciones personales, sería muchísimo más efectivo. Es bueno también limitar el tiempo que pasen en la web haciendo comunicación social. Tú lo controlas, no dejes que te controle a ti. La próxima cosa que tienen que entender es cómo posicionarse a sí mismo. Tengan ciertas preguntas que le harían a las personas o halagos que les pueden dar. Esto hace que les hagan preguntas sobre lo que están haciendo. De esa manera, ustedes pueden empezar a hablar de su negocio porque le están haciendo esas preguntas. Y no es como si usted estuviera empujando el tema. Al principio, puede ser una buena idea decir que usted esté en la industria de salud, pero manténganse siendo no tan específicos sobre su compañía y que está envuelto en comercialización en red. En otras palabras, trabaje en estas cosas poco a poco. Puede referir a personas a su perfil en LinkedIn para que aprendan más sobre usted y sobre su negocio. Es importante entender que las personas que les interesan más al producto y a las personas que les interesan más al dinero están viendo tu perfil. Entonces es importante que usted pueda llamar la atención a estos dos grupos. Si tiene otras herramientas o sitios a los cuales usted le gustaría referir a las personas, añada links a su perfil. Cuando usted cree su perfil principal, asegúrese que llame la atención a la audiencia que usted quiere. Entonces, si esto se trata de comercialización en red, usted va a querer llamar la atención a personas que estén interesados en negocios. Como tal, su foto principal en su perfil no debería de mostrarlo a usted con su traje de baño, ni con toda su familia o nietos. Yo sé que usted está orgulloso de ellos, pero este no es lugar correcto. Debe tener cuidado del tipo de pasatiempos, tipo de música o cualquier otra cosa que pudiera ser controversial o que disuada a la gente por la forma en que los percibe. Debe de empezar a seguir o a ser amigo de personas que tienen intereses similares. También puede buscar en internet por grupos específicos, tales como contadores, agentes de bienes raíces, vendedores de redes o personas que leen libros de autoayuda o libros de motivación, etc. La consistencia es la clave real para tener de comunicación social. La gente que es regular por un tiempo y luego desaparece por largos periodos de tiempo, pierden seguidores. Piénsenlo de esta manera. Si usted visitara la casa de una persona y esa persona nunca está en casa, ¿acaso lo continuaría visitándolo? Entonces, utilicen cada forma de comunicación social en la manera adecuada. Asegúrense de actualizar su perfil, pero de mandarles correo deseado a ningún amigo. Twitter y Facebook generalmente son usados una vez al día, una vez a la semana, mientras que LinkedIn puede ser actualizado mensualmente. La próxima cosa importante es contribuir y añadir valor. Usted encontrará que la manera de crear un buen número de seguidores es si esas personas añaden valor a los comentarios de otras personas. Por ejemplo, si alguien hace un comentario sobre algo de lo cual les parece muy importante, déjenle saber que aprecia su comentario. Si sabe algo del tema, también comente sobre eso y añade su conocimiento. Este es el lugar donde puede empezar a atraer a sus prospectos. Se va a dar cuenta que cuando la gente empieza a ver que tiene experiencia o una contribución que puede dar, va a ver que crea una interacción mayor. Usted puede convertir esta interacción en una amistad mayor y una conversación fuera del internet. Para que si usted utiliza los medios sociales correctamente, usted va a poder usarlo para mejorar amistades personales y relaciones de negocio.